una rana. Permiso. Básicamente la investigación está destinada a saber condiciones de producción del diario. ¿Cada cuánto tiempo sale? ¿Cuál es el sistema de producción, el consumo, el tiraje que tienen? Nivel de lectoría, si es que pueden llegar a usted tener algún atisbo de cuánta gente los lee. Te explico, el periódico tiene se imprime 7.000 ejemplares mensuales, sale una vez al mes. Pero la gran mayoría también lo ve por intermedio de internet, la página web. Tenemos el mismo periódico que lo lee, también lo pueden ver en la página web. Solo noticias.cl. Ahora, el estimado de cuántos lo lee, hemos hecho un estimado más o menos que lo leen 27.000 personas. ¿Por qué? Porque en un hogar hay 3 o 4 personas. Entonces lo llevan al hogar y hemos estado calculando así que entre 27.000 y 28.000 personas lo leen. Lo otro que también hemos visto de que el periódico se distribuye en 87 puntos, donde hay giro de dinero, donde hay llamadas telefónicas, los restaurantes que tenemos entre grande, mediano, chico, hay como más de 100 restaurantes peruanos, se distribuyen los restaurantes peruanos, y también consulado, que hay bastantes peruanos que van al consulado, se distribuye, también al centro de acogida, como el que tiene, ¿cómo se llama el centro de acogida? ¿El de la hermana Frecia? El de Incami. Incami. Entonces, y también la biblioteca nos pide y le damos 15 ejemplares mensuales a la Biblioteca Nacional. A grandes rasgos es donde, y también nosotros le damos por correo a empresarios peruanos, le hacemos llegar el periódico. Okay. Descripciones un poco de las rutinas periodísticas. ¿Cuánta gente trabaja acá? ¿Se juntan? ¿Tiene alguna reunión de repauta? ¿Cómo el sexo? Esa palabra sí la veo yo. Trabajamos con tres periodistas, uno en el Perú, ¿ya? Que nos envía todo lo que es contingente allá y lo que tiene que ver con Chile, porque a la gente acá le interesa las noticias de Perú que estén relacionadas con Chile, ¿no? O que tenga que ver con su familia, por ejemplo, cómo comprar casa desde acá y ese tipo de noticias. Él nos manda, acá yo trabajo con dos periodistas. Una es notera, que consigue material, hace entrevistas, y el otro periodista es el que edita las notas de la periodista, ¿no? Yo también, yo coordino con todos ellos la edición, vemos que conversamos entre todos qué temas se van a poner, en qué páginas van. El objetivo del periódico es positivo, o sea, nosotros queremos rescatar todo lo bueno de la migración peruana acá. Ya es, en un tiempo cuando nosotros nos creamos siempre había noticias en Chilevisión, eran muchos los reportajes que salían, que los peruanos, las peleas, las borracheras, que los comerciantes de Catedral, las quejas, siempre salía que un peruano golpeó acá, que un peruano clonó tarjetas y todo, pero nunca se decía de los empresarios peruanos que dan trabajo acá, de los empresarios, de la gente que ha surgido, que hace empresa y que tiene gran cantidad de empleados chilenos. Nada se decía de eso, no se dice de los profesionales que vienen, nada. Entonces, bueno, es una forma nosotros de destacar todo lo bueno que tenemos. Pero eso no significa que los temas que son delicados no lo toquemos. Por ejemplo, lo de la Haya, lo tocamos, pero lo tocamos con respeto, lo tocamos esperando que los gobiernos se pongan de acuerdo, que los gobiernos vean la parte positiva, porque acá las familias son chileno-peruanas, ya no hay familias netamente peruanas. Acá llegan, tienen hijos chilenos que están dentro de de su comunidad educativa, todos de niños chilenos, ellos se identifican más con las cosas chilenas, con la bandera, el himno, con toda su cultura, que con la de los papás. Incluso con el fútbol, los equipos de acá, son hinchas de la Chile, Colo Colo y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que ver por eso, porque la gente que lee, no creemos conflicto, ¿para qué? No es necesario, para crear conflicto ya hay montones de oportunidades. no es nuestro sentido, no es amarillista, no es porque la gente aprecie más, mira acá, dice que un hombre mató a su esto y era peruano, no, esas cosas no, para eso está la prensa, los diarios. Nosotros salimos una vez al mes, son 12 páginas, es tan reducido nuestro espacio que tenemos que priorizar todo lo que es positivo, es cultura, es integración. La línea editorial entonces de ustedes iría más hacia ese lado. Sí, por eso sacaron en Andina. Un periódico peruano. El periódico El Peruano. Somos voceros no positivos. Entonces sacaron eso en una edición hace 2 años atrás, me parece. El vocero de lo positivo. ¿Por qué salimos una vez al mes? Son 12 páginas. No tenemos espacio para poner que se murió alguien porque el otro estaba en una fiesta y y lo golpearon. Tenemos para poner que hay una exhibición de artesanía peruana en el Museo Precolombino, o que la Municipalidad de Las Condes trajo a un grupo de tejedoras del Cusco y están mostrando cómo se hace el telar. Tenemos que destacar que en Vitacura la muestra de la Universidad Católica, la muestra de artesanía, trae a 4 artesanos peruanos, uno en plata, otro que son grandes maestros. Entonces, esas cosas tenemos que destacar. Y a la gente le interesa porque es la única forma de relacionarse con sus raíces, las cosas peruanas, es a través del periódico. Y a nosotros nos cuesta llegar a esas noticias, porque no tenemos por ejemplo, la Universidad Católica, antes había una periodista que era la que me mandaba, me decía, va a haber una muestra. Ahora la cambiaron, ahora como antes lo hacían, esa muestra lo hacían con la Municipalidad de Providencia, ahora lo hacen con la Municipalidad de Vitacura. Entonces hay una productora de eventos que es la que se encarga, ya no es la periodista de la Católica. Entonces, si esa productora todos los años la cambian, entonces difícilmente me va a llegar a mí la información. Entonces yo tengo que estar revisando la prensa de acá, los canales de televisión, porque la municipalidad manda información a los canales, a la prensa conocida, a los canales de televisión. Ellos van, hacen una nota que se está presentando y todo, pero no manda un periódico chico como nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que revisar la prensa para saber que en Ñuñoa de repente hicieron un festival de sopas latinoamericanas y hay un restaurante que hace sopas peruanas. Vamos a ver qué es lo que, cómo es que están haciendo, qué aceptación tienen, si es que ellos pidieron que alguien los orientara para elegir las sopas. Entonces sacamos esas cositas por aquí y por allá, o que un grupo de niños que llegaron del Perú jugaron con otro grupo de acá, aunque sea de un colegio. Esas cosas. Entonces ya nosotros nos informamos a través de una red de amigos que ya hemos creado en estos 5 años. Esas serían más o menos las fuentes de ustedes. Sí. Amigos que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mi sobrino va a llegar y porque dice que van a haber unos partidos en Talagante, o va a haber la noche peruana en San Bernardo. Por ejemplo, hoy día a las 7:30 hay un evento ahí por Luis Pasteur, que es un local de que va a hacer tango, y también se va a presentar un charanguista peruano. Hoy día lo llamó un pintor, Teo Botelli, a las 7:30, porque va a estar y es cupo limitado. Ya tenemos reservado ya para ir nosotros a cubrir esa nota de un charanguista peruano que va a tocar ahí. O sea que siempre nos llega mail, nos llama. Entonces, cuando podemos, vamos, no podemos ir a todos los eventos que haya, pero tratamos de estar en todos. Pero al principio nos costó, porque no teníamos esa red de amigos que nos facilitaran la labor. Entonces teníamos que estar en una, en otra, me metía todos los días en internet. Empecé yo, lo de los periodistas es hace como 3 años, pero hubo como un año, más de un año que yo estuve sola. Entonces era mucho meterse, buscar, hacerse contacto, hacerse conocido aquí, allá, en diferentes lugares, que queden nuestros antecedentes, por ejemplo, en el Ministerio de Planificación, que queden antecedentes en inmigraciones, para que ellos nos manden comunicaciones cuando hay algo relacionado a las visas y todo, ¿no? Pero ya hemos logrado ya un poco ese piso. Pero esa red de amigos hemos conseguido con el tiempo, por eso. porque ya lo han visto, la credibilidad de que todos los meses sale, entonces han visto que es un periódico serio. ¿Me puedes contar un poquito la historia del Sol Noticias? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, yo personalmente tengo ya 20 años acá en Chile. Uh-huh. Yo al principio, yo vine porque era gerente de una empresa de inglés que vendía cursos de inglés acá en Chile. Uh-huh. Y entonces, al cabo de 11 meses ya no había, vimos que no era mucho negocio estar ahí, era la competencia era brava, cuando encontramos que no, porque en Perú yo tenía mi puesto, pero vine, la empresa abrió una sucursal acá, me trajeron. Entonces después de 11 meses yo renuncié y dije, la verdad lo que me están pagando ustedes no es lo que yo estoy dando para, o sea que estoy ganando mucho para lo que le estoy dando a ustedes, así que renuncio. Me haga de volver al Perú, pero dije no, yo voy a empezar acá de cero, ¿qué va a hacer? No sé, pero no regreso fracasado al Perú. Y ahí con un amigo formamos una revista turística, que era inglés, español, español, inglés, yo no sabía nada de revista, nada, sino me dijo, tengo una revista, usted se va a tener que vendedor, podríamos vender eso en la publicidad, una revista para los turistas que llegan acá a Chile, porque llegan muchos turistas, no saben dónde ir, todo, entonces, y sacamos una revista en inglés, español, español, inglés, un paseo por Santiago, los puntos de Santiago, dónde tienen que ir los turistas. Durante 3 años sacamos esa revista, yo me encargaba de lo que era la comercialización, pero después también me encargué de ser el que tenía que buscar en qué imprenta hacerlo, cómo hacerlo, porque al final de cuentas teníamos que buscar un financista. Conseguimos una media que se retiró al instante, entonces tuvimos que hacer, de financista tuve que hacer yo sin tener ni documentación, ni plata, nada, ni saber nada de este negocio, tuvimos que empezar de cero. Y ahí estuvimos 3 años. Entonces después nació la idea de formar la imprenta, porque esto es una imprenta. Entonces en la imprenta comenzamos a buscar clientela, comprar una máquina, otra máquina, otra máquina. Pues ahora yo digo, dentro de las imprentas chicas soy la más grande. Y de la más grande soy la más chica. Pero tengo una imprenta completa, entonces llegó un momento en que comencé a frecuentar la comunidad peruana. Yo no frecuentaba la comunidad peruana. Hace 6 o 7 años recién comencé a frecuentar. 7 años, la comunidad peruana. 8, 9 años. No, sí, no tanto. Menos ya, 8, sí. Bueno, 8 ya. Entonces comencé a frecuentar la comunidad peruana por intermedio de la procesión del Señor de los Milagros. Yo, nosotros los peruanos somos muy devotos del Señor de los Milagros, entonces comencé a frecuentar y ahí hablé de que tengo un imprenta, comencé a hacer el trabajo a peruanos, todo ello. Y en eso, conversando un día con un amigo, dije, ¿sabes qué? Tengo una intención muy fuerte de sacar una revista o un periódico. Como yo había tenido ya una revista turística, entonces dije, voy a sacar una. Pero mi principal problema era periodismo. Como yo no soy periodista, ni mi esposa es periodista, entonces dijimos, bueno, vamos a buscar. Entonces encargué a un amigo de si podría conocer a algún periodista peruano y me consiguieron una periodista peruana. Entonces sacamos la primera edición, pero la primera edición, la periodista era de las típicas personas de que decía que los peruanos son humillados, son avasallados, las nanas peruanas, pobrecitas. Era un periódico demasiado lastimero. Entonces 3 meses sacó el periódico la periodista y ahí mi esposa dijo, Jorge, y yo dije, no me está gustando, no es lo que yo quiero. Pero yo no soy periodista, ¿qué hablo? Depende de la periodista. Entonces le dije a la periodista, ¿sabes? Hasta aquí no va el periódico, no sale más. Porque no me convencía. Entonces le dije a mi mujer, le dije, ¿sabes qué? No vamos con el periódico hasta que pueda. No, pero si ya vi cómo lo saca ella. Ella se mete a internet, copia las cosas de internet. Eso no es periodismo, me dice, es copismo. Yo también lo puedo hacer lo mismo. ¿Tú lo puedes hacer? Entonces le dije, te doy el reto, se puede hacer, pero poniendo algo en mi cosecha, dijo, ya, ok. Y ahí ella se encargó de copiar de internet, indagar, averiguar. Que tampoco no era copiar, no, pero o sea, sacar las noticias de internet. Entonces comenzaron ahí y sacó el primer periódico, pero ya no había palabras lastimeras del pobrecito peruano, nada, sino de temas de... Y así comenzamos ahí a escalar hasta que por fin conseguimos un periodista allá en Perú donde ella nos mandaba las noticias y aquí había también un otro periodista que estaba haciendo una pasantía. Le hablamos y logramos formar ya un staff y donde ella es la que dirige todo, ella es la editora, ella ve, le corrige a los periodistas, los periodistas a veces se amargan porque ella tiene su estudio, ella no, pero después dicen, tiene razón, está bien lo que ella dice. Entonces ya con el tiempo ya ha aprendido a dominar qué es lo que quiere publicar, hacia dónde va como la cuestión de periodismo que debemos plantear. Y es por ello que el mes pasado, previamente hace 2 años atrás, a un concurso que se presentó, hasta nosotros, la misma presidenta Bachelet nos invitó al Palacio de Gobierno, en representación de todos los migrantes, por el periódico nos dieron el, ¿cómo se llama? La Guía de Derechos Sociales. La Guía de Derechos Sociales, en representación de todos los migrantes, no solo peruanos, sino de todos los migrantes en general. Y después de un concurso que hubo de buenas prácticas que el gobierno de Chile propició, entonces se presentaron más de 60 empresas privadas, ganando el concurso, creo, Soprol, el segundo lugar Telefónica y el tercer lugar el Parque Arauco. Y el cuarto lugar, mención honrosa, nos dieron a nosotros como periódico. Fíjate con los monstruos que estábamos compitiendo. Y lo más interesante es que uno va ahí y le dice, señor Botel, y venga, uno ni sabe. Entonces, esas son las cosas silenciosas que hemos ido logrando. El gobierno de Chile nos premió, la presidenta Bachelet nos invitó a Palacio de Gobierno, y el mes pasado la Cancillería peruana nos hizo un reconocimiento por los 5 años que salió ahora en esta última edición, donde nos reconocieron la labor que hacemos. Ese grande rasgo lo que somos, el periódico, de que hemos hecho, empezamos casi de cero, pero hoy en día en los restaurantes, en los negocios, repartimos el periódico y hacemos 2 repartos en menos de 15 días, la semana siguiente repartimos, porque para no repartir todo y los periódicos se agotan. Esa es la gran satisfacción que tenemos nosotros, de ver que la gente va exclusivamente, y bastantes chilenos van a los restaurantes a recoger el periódico para enterarse de los restaurantes, de la costumbre, de la noticia peruana, y sobre todo de que dicen de que es un periódico que entretiene y que no buscamos nosotros el roce entre los dos países. Eso es lo que hemos logrado, y hoy en día ya el periódico es parte ya de la imprenta. El embajador anterior, que era amigo personal de Alan García, una vez hizo un comentario, ¿no? Estábamos hablando justamente del periódico y nos dijo, lo que pasa es que la labor que ustedes hacen es muy buena, porque ustedes están haciendo que el chileno nos conozca. ¿Por qué el chileno de repente no acepta al peruano? Porque no lo conoce. ¿No? No puedes aceptar a alguien si tú no sabes cómo es. Entonces, están haciendo que nos conozcan y que nos conozcan la parte buena. Entonces, eso permite que la gente pueda entrar con mejor opción, que pueda ser evaluado mejor, que pueda ser aceptado y que pueda considerarlo amigo de repente, ¿no? Porque uno siempre, a quien no conoce, pone una muralla y tiene temor en aceptarlo, en tener amistad, porque puede creer todo lo que dicen, ¿no? De que es desleal o de que le va a robar o cosas así. Pero bueno, eso es por el hecho de que no nos conocen, pero eso ha ayudado el periódico, ha ayudado mucho. Y acabamos de cumplir 5 años en octubre, y la embajada nos hizo un homenaje por los 5 años, de los cuales nos sorprendieron también porque no acostumbraban a hacer este tipo de cosas, ¿no? La última vez que hubo una celebración, que hubo un reconocimiento hacia peruanos así un poco más masivo, aparte de las medallas que entrega el gobierno por la orden del mérito, eso. Uh-huh. Aparte de eso, las celebraciones que hubo fue hace tiempo, cuando la embajada, ¿cómo se llama?, premió a los peruanos destacados. No, eso fue hace muchísimos años, pero después de eso no había habido más, ¿no? Que el año pasado, que premió la embajada a la hermana Frese, que es la que hace los hogares, que lleva los hogares de nanas. Uh-huh. Donde hay bolsa de trabajo y todo eso, tiene relación con Incami, con la parroquia italiana. Y también ¿quién más le dieron? Al padre Leonir, ¿no? Padre Leonir, que él era el encargado de Incami. Uh-huh. Pero aparte de eso, no ha habido más reconocimiento ni homenajes, y la embajada nos dio. ¿Por qué? Porque evaluó toda nuestra historia, evaluó eso que es la Dirección de Organizaciones Sociales. Uh-huh. Nosotros participamos en el concurso de Buenas Prácticas, acá está. Okay. Buenas Prácticas contra la discriminación. Respeto la diversidad. Uh-huh. Entonces, sacamos una mención honrosa, y hicieron una ceremonia especial para nosotros, para darnos la mención honrosa, que fue ahí en el Centro Cultural de La Moneda. Uh-huh. Y ahí nos hicieron entrega, estuvieron el cónsul, y amigos, y el siguiente año también nos dieron otra mención. No era ya una mención honrosa, sino un reconocimiento, un diploma por el por la labor. Así es. Sí. De buenas prácticas para el respeto a la diversidad. Y eso que está ya después que nos dieron esa mención honrosa, la ministra de Planificación nos invitó a La Moneda, porque iba a ser la primera entrega de la guía de derechos sociales. Anteriormente no se había hecho una guía así que agrupara todos los derechos sociales que tienen todas las personas, en todos los ámbitos, salud, educación, deportes, en todo, ¿no? Entonces era el primer año que iban a hacer el lanzamiento de esa guía y nos invitaron. Nosotros pensábamos que nos iban a invitar como invitaban a las organizaciones sociales de comunales y todo. Pensábamos estar uno más de todo el grupo que había. Y cuando llegamos ahí nos hicieron pasar, nos hicieron sentar en la primera fila y nos dijeron que era íbamos a ser representantes de los migrantes. Y ahí es donde nos llamaron a los dos y nos hicieron entrega de la guía de derechos sociales. Elige la presidenta. Y ahí al año siguiente también nos volvieron a llamar. Pero ya no, la presidenta ya no participó, sino fue en la intendencia fue la ministra de Planificación. No, Erazo, el intendente Erazo. Con la ministra de Planificación. Claro. Pero fue la intendencia, ya no participó la presidenta, fue este año, ¿no? Me entrega lo de. Es el grande lago, nuestro periódico. ¿Qué opinas ahora? Mi opinión queda afuera en este momento. Ajá, claro, sí, estamos solamente para recopilar datos. Tengo un par de dudas más acerca del periódico de ustedes gratuito. Gratuito. Circulación gratuita. ¿Cómo se financia? Se financia por esto. Uh-huh. La publicidad. TV, Radio Aeropuerto, o sea que la publicidad aquí también, o sea que las empresas, restaurantes, negocios peruanos, entonces está por el turno. Sí, la publicidad que sale aquí es la que nos... ¿Ah? Tiene un buen porcentaje de... ¿Sí? ¿Sí? Por página, porque no sé... Y eso es lo que financia la publicidad. En un principio fue difícil, más que todo... ¿Desde siempre fueron gratuitos? Siempre. Entonces, en un principio, conseguir que crean en nosotros, que saquen un aviso. Nadie, al principio, nuestra segunda, tercera, cuarta edición, nadie quería hacer un contrato por un año porque pensaban que no íbamos a durar un año. En cambio, ahora sí, ahora Telmex, la Chile, claro, porque yo hacen contratos. Veo, me sorprendió cuando vi acá Telmex, claro, que es una empresa más. A la vez, me ha puesto aviso la Chile, sino que ponen aviso por etapa. Western. Lo que pasa es que... Sabes que hacen lanzamiento de campañas, nos ponen aviso, pero el que hay restaurantes, hay otro negocio que nos ponen aviso por un año, porque ya saben que nosotros somos constantes, salimos en la fecha, saben que el periódico es un producto que la gente lo busca. Y aparte también es mi principal vendedor de imprenta. Gracias al periódico he conseguido bastantes clientes para la imprenta, por la impresión. Porque a todo el mundo le encanta la impresión, dice no tiene nada que enviar ningún periódico. Entonces, va de la mano. A veces, al principio financió mucho la imprenta al periódico. Ajá. Porque se realista con cómo lo financió mucho la imprenta al periódico, pero ahora ya está prácticamente caminando solo. Vivir de periódico sería, honestamente decirlo, no podría vivir. Ya. La verdad. Entonces el periódico es una pauta que ya es algo que es necesario, pero de que ayuda mucho el periódico para la imprenta, donde yo vivo es de la imprenta. Entonces el periódico me ha servido para captar clientela, la imprenta sigue sacándolo, pero ya es algo, un reto personal sacar todos los meses el periódico. No se está perdiendo, no somos mecenas, nada, pero de todas maneras se podría decir de que no cuesta todos los meses conseguir la publicidad, como que es difícil la publicidad. Entonces ahora tengo yo una persona que me está apoyando, porque antes yo me cargaba de todo, de dirigir, hacer la publicidad, de cargar la imprenta, todo. Ahora ya tengo una persona que me ayuda a sacar la publicidad, por lo menos me ha ayudado en estos últimos meses. Y ahí estamos dándole, y a esto es como decir un hijo más, tenemos que sacar sí o sí. Tenemos que, yo tengo que tener, señores, llaman de sus avisos, cómo estamos, bien, todo, entonces tengo que estar en el periódico, viendo la imprenta, viendo al personal, pero ya es parte de la rutina, se podría decir. La relación de ustedes, como veo, con la embajada es buena, ¿no? Me parece, me imagino que deben dejar algunos ejemplares. Bastantes. Sí. A la embajada, y el consulado mucho más, porque la embajada es el ente político. Dejamos ahí una cierta cantidad para todos los que trabajan con la embajada. Donde dejamos buena cantidad de periódicos es en el consulado, porque el consulado se abarrota de peruanos que van a pedir documentos. Allá en la embajada y en el consulado dejamos mínimo 1000 periódicos mensuales, porque hay demasiada afluencia de peruanos y extranjeros, pues todo. Date un día un espacio y anda a visitar al consulado, tipín, 9:30, 10 de la mañana, inmensa la cantidad de gente que hay. Es que el que quiere, por ejemplo, ir de paseo al Perú, y los residentes acá, pero no residentes, tienen que llevar el pasaporte, actualizarlo, tienen que sacarte certificados, todos los certificados de educación, por ejemplo, acá para cualquier tipo de trabajo, para lo que sea, tiene que estar visado. Entonces siempre hay cantidad de gente que va a rotar, ¿no? Y siempre el periódico está ahí. Y por último, la relación, porque yo, bueno, pude contactarme, entrevisté también, algo muy similar con el periódico Contigo Perú. Quería saber cómo, si es que se contactan entre ustedes o son periódicos absolutamente independientes. Te explico lo siguiente, nosotros somos periódicos totalmente independientes. Ya nosotros, cada uno busca su propia fuente de información. Nosotros somos un periódico, ellos son otro periódico, y la verdad, y tenemos una línea divisoria. Eso es, te contesté a grande rango. ¿Y no sé, hay otros diarios, otros periódicos? Que yo sepa, no. No, son los únicos. Ha habido intentos de personas de querer sacar, pero no han quedado ahí en intentos. Han hecho un boceto, han estado tratando de buscar publicidad y todo, pero no ha prosperado, no han sacado ni siquiera un número. O sea, ahí ha quedado. La gran ventaja que tenemos nosotros es que nosotros hacemos todo acá. Además la imprenta, yo creo que... La información, ahí hacemos los diseños, imprimimos, todo. Todo entra acá la idea y sale ya transformado en periódico. Esa es la gran ventaja de los demás periódicos, incluso de los periódicos que hablaste. ¿Aló? Bueno, eso es todo. Sí, buenas tardes. No me queda más. ¿Sí? Ah, y tío, bueno, lo último. Que disculparon tuve tiempo. Tú puedes traerme con tu moto rápido una muestra y te lo tengo listo para que tengas mañana al mediodía. ¿Cómo estaría percibiendo los peruanos al medio de usted? O sea, como un... Una ventanita en la que pueden ver qué. No, a la hora que puedas, pero ojalá fuera tranquilo para imprimirte y llevarte una mañana antes del mediodía, para que tú puedas salir tranquilo. A ver, a nivel de personas que organizan cosas, nos buscan para que se enteren el resto de peruanos. Los peruanos comunes también lo buscan porque es la forma de enterarse de las cosas que pasan. Y saben que vamos a darle siempre noticias veraces, saben que nunca nos vamos a sobrepasar. Por ejemplo, había una noticia de que iban a el consulado, la Cancillería había hecho un convenio con el Ministerio de Transporte del Perú para que los consulados de todos los países extendieran una renovación del brevete, de la licencia de conducir. Eso se conducir acá en Perú el pasaporte. ¿Ya? El brevete. La licencia de conducir. Entonces yo encontré la noticia en la Cancillería y yo no solamente soy de agarrar y poner, entonces llamé al consulado. Quiero saber cómo va a ser esto, cuándo se va a empezar a funcionar esto. Se da acá, se va a implementar pronto, cuando sea, porque tampoco no les puedo tirar un problema encima. Yo publico que hay un convenio que se firmó, un convenio, pero desde un cualquier convenio que se firma a nivel de gobierno o de ministerios, viene después una reglamentación. Para la reglamentación puede pasar un año, año y medio, y después de la reglamentación comienza recién la implementación. O sea, al final pueden pasar 2 años y la gente va a ir al día siguiente, después de leer el periódico, va a ir al consulado a pedir que le renueven el brevete. Entonces, yo tampoco no puedo ponerme en eso, en ese punto de que me escondan de repente información porque yo no sé tratarla. Entonces lo que hacemos, llamamos, mira, quiero saber, por favor, que me informe cómo va a ser. Entonces me dijeron, está el convenio, se está viendo acá, analizando si hay algún centro médico donde pueden hacer los exámenes médicos, aparentemente vamos a hacer nosotros los psicotécnicos, que tal cosa, la fotografía también vamos a buscar, que no haga y todo, quizás sea aquí mismo, porque no pueden traer la foto, porque pueden haber ¿cómo se llama?, falsificados y no sé cuánto. Entonces, mejor, estamos viendo todo. Ahora tenemos que esperar la reglamentación, y una vez que comencemos a implementar, primero vamos a implementar en forma paulatina. Primero solamente van a ser renovaciones, después ya vamos a comenzar con el tiempo a emitir nosotros también, pero para eso tenemos que tener enlace con esto, con no sé cuánto. Ya, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio, 2 años. Perfecto. Entonces en la nota salió que esto, y el consulado informó que tal cosa, para que la gente no vaya. Entonces la gente confía. Sabe que cualquier cosa que nosotros vamos a publicar va a ser una cosa veraz. O sea, Entonces buscan las novedades en internet, buscan las novedades. Si no pueden, a veces me llaman y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero conseguir un periódico porque ahí he visto una noticia y quiero conseguirlo. Porque incluso gente chilena una vez me llaman diciendo de que los niños tienen que hacer, en el colegio tienen que hacer un trabajo, y a su hijo le tocó el tema peruano. Y ella le dijeron y entró a internet, pero le gustaría tener un periódico para que el niño presente en el colegio. Entonces, ese tipo de cosas también, ¿ves? Y me llaman y me mandan correos. Y eso es lo que nosotros, esa es la visión que tiene el peruano acá. Y el chileno también lo busca. Lo busca. Bueno. Ahora sí. Apaga tu grabador, lo siento. ¿Qué tal te pareció? Muy bien. Te regalo esto para que te acuerdes de nosotros. Gracias. Calendario. Y se lo publique en todos los establecimientos. Ah, le regalamos eso, y para que este es el número 49. Cuéntame, ¿qué de turno? Hola, Bruno, cuéntame. ¿Cuántos necesitas? Necesito de enero a la fecha. ¿Cómo estás? De todo el año. Sí. ¿Pero con un juego? Sí, No, yo siempre he sido chileno-peruano, así que cuéntame, ¿para qué soy bueno? Nosotros vamos yendo a todos los eventos que hay. Entonces, hoy día estamos 16, esta semana ya nos tenemos que juntar. Entonces yo voy haciendo un listado de todos los temas y hablo con el periodista por teléfono, mira, tengo tales y tales cosas. Ya, ¿cómo lo distribuimos? Además me ha llegado esto que me ha mandado. Vamos a hacer nota de esto o publicamos el aviso de ellos. Ya, entonces vamos distribuyendo, me dice, ya, tiremos esas notas tales a la página 5 para que tengan, conserven algo, que sean del mismo tema, ¿no? Entonces ya, pongamos esto acá, estas noticias tiramos para allá, pero de repente entran otras cosas. Y a última hora están, uy, mira que llegó esto. Ya, vamos a tener que cambiar. Entonces pasemos a la página 5, todo lo de la 5 pásalo a la 8, y hoy vamos a tirar a la 5. ¿Cuál es tu nombre? Loreto Rico. R-I-C-O, tal como suena. O sea que eres rica, como dice. ¿Cómo se llama este gordo? Willy Sabor. Te quería hacer una pregunta que me quedó bastante ocupado. ¿Por qué me hiciste la pregunta de qué relación teníamos con otro periodo? No, lo que pasa es que estamos viendo acerca de todo lo que significa el marco de cómo se forman las noticias. Entonces estamos viendo si es que hay relaciones entre los dos periódicos, si es que se ayudan, se dan, te explico. No sé, alguna... Para ti no te explico, algún... vos tienes que apagarse la grabadora. No te hago menos porque ni él ni yo, o sea, ni tú ni yo somos periodistas, por eso. Y siempre cuando ellos venden publicidad, por ejemplo, nosotros nos hemos ido enterando con el tiempo. O sea, nosotros consideramos una relación como más leal, ¿no? Mm-hmm. Nos enterábamos con el tiempo que nosotros sacamos un aviso, por ejemplo, Chiffon Mac, que buscaba él y todo, y al mes siguiente, y después que sacamos el aviso, ellos iban a estos lugares donde nosotros publicábamos, y iban y decían, mira, este mismo aviso, yo te cobro menos, Botel viene y cobra más caro. Yo te cobro menos y te saco página completa y no sé cuánto. Entonces siempre así. Entonces yo decía, venden a la mala, o sea, venden. Esto lo viste de cuerpo entero. La hermana Freya, que es considerada aquí, por el mensaje de fraternidad que transmite, es un periódico veraz, moral y con ética. Y eso no sirve, eso es lo que lo viste de completo. No, te pido. Ahí está. Ajá. Es que tengo que ir a hacerme. Eso es lo que nos fue al principio limitando. Hasta que en una de sus ediciones nos atacaron. Nos atacaron de que, o sea, cuando tú quieres demostrar que eres bueno, lo tienes que hacer con un producto. No tirando tierra encima, no tirando barro. Entonces lo que hicieron fue justamente eso. Y a nosotros no nos gustó, o sea, nos trataron de periódico mural, que era una ofensa periódico mural, que pajicillo y cosas así, ¿no? Que no son profesionales. Y ni siquiera directamente con nombres, sino a través de una columna, con seudónimo. Ese tipo de actitud, si tú quieres decirme algo, me llamas y me dices, oye, mira, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Entonces nosotros nunca hemos actuado mal. ¿Te di mi tarjeta? Sí, la tengo. Ah, dijimos, ¿sabes qué? No pesquemos, no nos amarguemos por eso, nunca contestamos la elección, nunca contestamos. De ahí lo ignoramos completamente. Podemos llegar al mismo sitio y yo los ignoro completamente. No somos amigos. Y toda la gente de toda la comunidad son nuestros amigos. Él pertenece al Club Paracas, pertenece al Club Peruano, a la Cámara Chilena Peruana de Comercio, yo soy la tesorera de la Asociación de Damas Peruanas, hemos formado también el Club Libertad Trujillo, filial Chile, porque es lo donde hacen la marinera, el concurso anual en el Perú. Nosotros hacemos acá un concurso eliminatorio, que es la filial. Los que ganan, los que campeonan acá, van directamente a la final de allá del Perú. Entonces, a través de eso estamos relacionados con todas las personas de la comunidad. Nuestro trabajo es transversal. Conocemos a las personas de los grupos folclóricos chicos, medianos, más grandes, de los grupos musicales, de todos los grupos musicales. Conocemos a los empresarios, conocemos a las personas que hacen otro tipo de labor social. Es transversal nuestra comunicación con la comunidad peruana. Eso nos ha permitido el periódico. Me queda muy claro. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Yeah, no les quito más tiempo. Y bueno, ojalá que me quede abierta la opción si es que necesito volver a preguntas. Ningún problema. Ay, no, han hecho el programa Viva, ¿cómo es? Viva América, ¿verdad? Que sale en Lo Mejor de Mi Tierra los días sábados en UTV. Uh-huh. Ha venido a entrevistarlo, van a sacar un programa. ¿Cuánto te han dicho? De acá 3 semanas. Próximo, déjame usted la tarjeta, teléfono, algo donde llamarte, para que lo veas. Ya, me anota por ahí. Te anoto por acá, en este cuadro. Todavía no tengo tarjeta. A ver. No, pero avisa, tú me das aviso. No, acá mejor mi cuadro, porque Dios. Déjame ver los anteojos. Loreto Rico. Loreto Rico. ¿Qué más? ¿Tu apellido? Castro. ¿Qué universidad? Universidad de Chile. De Chile. Periodismo. No, y a lo mejor te podemos hablar de negocios. Claro. ¿En qué año está? Estoy en cuarto año. En cuarto año, sí. Termina el otro año. Termina el otro. ¿Teléfono? 789 51 299. Nosotros esperamos poder ampliar. No, porque ya queremos hacerlo, ya ampliar, ya no solo peruanos, sino hacer algo más, no, más grande. Hemos probado, no, inclusive, otro de mis proyectos, motivo a lo mejor podemos conversar, uh-huh, es que yo quiero ya sacar Vive el Zorro, la revista. Y para eso necesito tener un staff de periodistas. Hacerlo más. Yo corro contra el reloj, soy loco. Yo necesito hacer tengo la infraestructura. ¿Por qué no lo puedo hacer? Claro. Tengo la gente, la maquinaria, todo dentro. Y... ¿Ese sería el proyecto? El inmediato. Inmediato. El de pasar la revista. El de la revista. El mío, por supuesto, que. Bueno, el periódico es mi hijo chico, entonces. Uh-huh. El mío es pensado en el periódico. Y ampliarle, aumentarle hojas. Claro, sí, hacerlo quincenal. Hacerlo quincenal. Pero para eso primero teníamos que tener un buen equipo que disponga de tiempo, necesitábamos tener ya una red, ahora ya la tenemos, ya tenemos los contactos. ¿Algunos para... plazos, ambos? Bueno, al final de cuentas, plazos no tanto. Yo, por ejemplo, yo sé que este año ya está muerto, y yo el año pasado dije marzo saco mi revista, ya está bueno, pero no lo he podido sacar. ¿Por qué? Porque... siempre hemos tenido imponderables, ¿cuál es? De una, ahora tengo problemas de diseño. La diseñadora dentro de 15 días se va a suplantar, entonces ya. Necesito tener otro diseñador, dos diseñadores más necesito. Porque la persona que venga no va a poder reemplazarlo porque estamos fuerte campaña de calendarios, estoy bien atrasado en ello. Pero espero que el próximo marzo, a más tardar abril, poder sacar la revista. Quiero sacar la revista. Tengo proyectos, incluso ya he conversado con varias personas, pero primero quiero saber, decir, por ejemplo, Loreto, ¿puedo contar contigo? Veamos, por decir nombre, ¿ya? Hagamos, entonces, fulano está contigo, nos reunimos un día, ya, hagamos el boceto, ¿cómo es? Porque tengo la idea de lo que quiero, pero necesito plasmarlo. Y eso, yo espero, porque Nelly Ferrer es muerto, Nelly Ferrer es muerto, no pienso sentar, entonces yo digo abrir. Antes no lo podía hacer. Pero primero que pase este año, porque este año hay que ser realista, ha sido malo. Ha sido malo este año. Ha sido malo. No he vendido menos que el año pasado. Entonces ha sido malo. Todos los años siempre hay que vender un poco más que el año anterior. Este año ha sido malo, pero nos hemos mantenido. Porque no solo es periódico, tengo acá 6 personas que cobran sueldo todos los meses, hay que pagar el arriendo del local, hay que pagar la casa, hay que pagar las camionetas que se compran algunas personas, hay que pagar varias cosas, entonces este año es que se ha podido pagar todo, pero no como el año pasado se pudo pagar todo y había plata guardada para emergencia, entonces, este año he tenido que tocar un poco la plata guardada para poder, porque hay varios que han estafado, porque la crisis... ha golpeado empresas que nunca pensábamos que nos iban a estafar, y empresas grandes que estamos hablando de varios millones que no han pagado, entonces ahí está. Pero de una u otra forma hemos salido adelante, se puede, el personal está bien. Está porque la crisis todavía sí, pero de una u otra forma, entonces ¿qué pasa? De que ojalá que pueda ser Gabriel, ojalá, siempre y cuando veamos qué gobierno entra, porque ahora está... la política, todo depende de cómo se vaya activando el mercado. Okay. Espero haberte respondido todo lo que querías. Sí, y ahora una consulta mía. ¿Sí? ¿Cómo supiste de nosotros? Yo, que tuve que meterme a internet a buscar todo, pero fue casi fortuito. Porque uno de mis profesores, bueno, yo tengo, bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo que se llama seminario, que es para licenciarlo. Entonces nos hacemos un trabajo de investigación que dura todo un año, digamos. Trabajamos el primer semestre, estamos haciendo un marco teórico, metiéndonos en libros y todo lo que tiene que ver con inmigración, transculturización y todo eso. Y ahora nos metimos este semestre a buscar diarios y en fin. Y todo esto tiene una profesora que nos guía. Y esa profesora, le había comentado a un amigo suyo, que también es profesor, que estábamos haciendo este trabajo y un día, hace una semana, nos dejó esto encima y dijo, son noticias. De ahí yo busqué así, por Twitter. Seguro lo encontré a un restaurante peruano, porque esto lo reparte en los restaurantes. Seguramente. Tuviste suerte. Sí. Claro. Porque realmente yo en internet estuve mirando y llegaba de repente a sitios que me dejaban caducados, me parece. Pero te hubiera metido a las páginas web de los consulados. ¿Qué hay también? No sé, seguramente no miré bien, porque me... Consulado, ahí está el departamento prensa, propaganda, está el periódico Sol Noticias. Estamos en el consulado. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería de Perú, tienen una página y ahí está, ¿cómo se llama? Un directorio de medios, de restaurantes, de empresas, un poco desactualizado, pero está en la Cancillería. Y vete a la página web para que veas. La revisé. Sí. ¿Ya revisaste? Sí, ¿qué tal te pareció? Muy simple, dije, este es el diario, así que me parece muy buena. Tiene, está con muy, o sea, tecnología casi como la de la tercera, que cuando hacen el clic se sale. Por lo menos yo de tecnología no sé nada, tengo mi computadora ahí con la puta, no sé entender, pero estamos ahí avanzando piano a piano, pero creo que hemos logrado bastante en 5 años. Sí. Hemos logrado bastante y eso es lo que incluso varios nos dijeron, 5 años no es nada, ojalá que sean 10. Cuando lleguemos a 10, esperemos llegar a 10. Porque cada salida del periódico es, como digo, para los periódicos es un parto. Sacar, recabar, pelear con ella, pelear con esto. ¿Dónde tengo que sacar? Sí, él me dice, saca como sea. Yo a la gente. No, porque de acá, que tengo que verificar, espérate un poco, no me ha contestado. Hay que trabajar las extras para que saquen el periódico. No quiero que tenga mi gatito con porque la gente... Lo que te quiero mostrar es algo, por ejemplo. El mes pasado, claro, justo surgió el problema después de ciertas patrias, donde no fueron, ¿cómo se llama? Allá en el Perú, ministros, estos no fueron a una celebración de aquí para las fiestas patrias. Nosotros, el mes acá, no fueron, que no sé cuánto es. Justo aprovechamos que el presidente en una reunión había dicho que le enviaba un saludo a Michelle Bachelet. Entonces, tratamos de enfocar, pero no podemos dejar de decir, por ahí, ¿no? Vidal dijo que la propuesta peruana es firmar un pacto, una adhesión, pero tratando de este punto, que la relación bilateral sea más positiva, ¿no? ¿Para qué vamos a decir, no, no fueron, nosotros no nos entregamos ese tipo de... Lo que sí te quiero pedir un gran favor, ya que vas a hacer un estudio con tu profesora, vas a hacer un estudio de todo, después de que hayan hecho todo y llegado a las conclusiones, sea positiva, negativa, lo que sea, que nos haga llegar un mail. Ningún problema. La verdadera. Okay. Qué horrible, que está mal, que por acá, está bueno, excelente. La verdadera. Sí. No, y además le va a ser muy útil. Por eso, queremos que nos haga un estudio bueno y nos haga llegar. Hace 2 años. No, problema. Creo que hace 2 años o 3 años. Un periodista peruano estaba estudiando un magíster en la Católica y hizo un sondeo, pero tampoco no fue un estudio fuerte. Fueron a la Plaza de Armas y hicieron como 10, 12, 14 entrevistas, nada más. Tampoco no fue, ¿cómo se llama?, en diferentes niveles, no fue una muestra muy significativa en diferentes niveles, no fue exclusiva en la Plaza de Armas. Entonces ellos ahí tuvieron algunas conclusiones, ¿no? De que la gente quería notas cortas. Quería notas cortas, querían letras un poco más grandes, no tan chiquititas, querían variedad, ¿no? Y muchos querían también noticias de regiones del Perú, porque la gran mayoría de acá no es de Lima, es de Trujillo, es de Arequipa, de Cusco, de provincias, ¿no? Entonces querían saber algo también de sus comunas, de su terruño, del lugar de donde ellos son. Entonces, a nosotros nos hicieron llegar su conclusión y con esas observaciones. Perfecto, lo tomamos en cuenta y cuando nosotros reestructuramos el periódico, que fue en abril de hace 2 años. Febrero. Abril, vino José Fernández. Cuando vino el periodista del Perú. Entonces vino el periodista que trabaja con nosotros allá en el Perú. Él estaba de vacaciones y vino y reestructuramos el periódico. Por eso antes era solo noticias. Y desde abril de hace 2 años es solo noticias, porque solo noticias lo tenía registrado la universidad, Radio Chilena, algo así. Chilena Radio Difusión. Pero ya está fuera del, ya lo abandonó, o sea, no, ya venció, caducó. Pero no queríamos tener ningún tipo de relación, queríamos que fuera nuestro periódico. El sol, ¿por qué se llama? Porque la bolea peruana es el sol. El sol. Entonces ahí tomamos en cuenta eso, se reestructuró. Antes hacíamos en letra número 9, o poníamos un Arial Narro más chiquitito en 8, para cuando el tema o la columna era muy grande, poníamos la letra más pequeñita para que entrara. Entonces había no conservábamos mucho, no teníamos mucho respeto por las columnas, las de arriba con las de abajo. De repente poníamos una foto y acá quedaba la columna a la mitad de las de arriba. Entonces todo eso se unificó. Se unificaron todos los tipos de letras que están ahí adentro. Ahora comenzamos a hacer maquetas, a trabajar con maquetas, a elaborar para ver más o menos qué cantidad de palabras necesitamos, caracteres. Y a comenzar a reducir, ¿no?, al periodista. ¿Sabes qué? Hazme la nota de 600, de 900, porque va adentro. Hazme la abridora de 1100, hay que usar sumillas, hay que ponerle esto. El periodista de repente me manda retos también del Perú, me dice, no te olvides de poner, si vas a poner pie de foto a una, pónselas a todas, porque a veces con el apuro nos olvidamos de poner el pie de foto de una foto y nos llega el reto, ¿no?, de Lima. Te olvidaste de poner, no, esto, si te estás poniendo el pie de foto fuera de la foto, son noticias. Pero si te pones, nos dice, ¿no?, si te pones el pie fuera de la foto, soy marquetero, no pones dentro de la foto. Por ejemplo, esto de acá no va a llegar el reto, porque si me ponemos dentro de la foto, pone todo dentro de la foto. Ya están en clase. Entonces yo sé, pero tenemos muy poco tiempo, tenemos que ocupar los espacios, de repente esta foto si la estiramos se deforma. Entonces vamos ahí, aprovechamos para que no, que bueno, la gente nos tiene un poquito de son, ¿cómo se llama?, amables con nosotros y nos aceptan esas cositas, ¿no? ¿Qué tal te pareció? Muy bien, muy útil toda la información de que necesitaba. Ahí comentaba a la ciudadana que esperaba que me quedan las puertas abiertas por si me quedaba alguna duda y me mandaban de no nada para acá. No tenemos ningún traba, tienes ahí el mail, así que sí, cualquier estamos cosa, absolutamente lo que sea comunicado para servirte, porque yo sé lo que es estudiar en una universidad, es complicado, hay que romperse los ojos, analizar todo y si en algo te podemos ayudar, cuenta con ella. Gracias. Ya para siempre. Te están esperando, ¿no?, ahí. Muy amable, en todo caso. Vamos, no te acompañes.